Déjese lo que era y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Bienvenidos a Pachela. Señores, bienvenidos a Pachela, este espacio donde un grupo de amigos nos reunimos a hablar de música. Hoy yo estoy súper emocionada porque cuento con la presencia de alguien a quien ella no lo sabe, pero la aprecio mucho y de verdad que estaba esperando este momento por minuto de que ella se pasara por aquí, porque el tema que vamos a hablar hoy, ustedes todos saben que no es mi tema de expertise y yo tenía que buscar a alguien que pues pudiera nutrirnos, pudiera hablar con conocimiento de causa y pues no pudimos encontrar mejor persona que nuestra querida Paola de la Rosa, que está por aquí acompañándome. Y muchísimas pues, gracias por invitarme, en verdad, y a mí que me gusta hablar demasiado y si me meten música en la conversación, me corro, ya no te puedes imaginar. Bienvenida a tu hogar, porque para eso es este podcast. Señores, Paola es de estas personas que uno, como que, ok, yo voy a decir quién ella es, pero siento como que me voy a quedar corta, porque ella es de la gente que hay que conocerla para disfrutarla, como dicen por ahí. Yo he tenido la oportunidad de escucharla hablando en paneles y eso, y de verdad que alguien que se disfruta. Así que para nosotros es un banquete. Este episodio va a ser súper genial, yo estoy 100% segura. Ella es creativa senior en agencia MOM, MOM, agencia MOM. Agencia MOM. Redactora creativa del Snack Report, ya ustedes pueden saber. No bulto. Esto con es, H al final, por favor. ¿Cómo es? Alta gama, dicen por ahí. Alta gama, nuevo artículo próximamente. Señor. Eso es mi motto. Señor. Y ella se autodefine como el sancocho musical humano, pero eso lo vamos a ver porque yo tengo aquí unas preguntitas para ver qué tan sancocho, porque por aquí ha pasado gente que tiene una mezcla un poquito interesante, así que vamos a ver, Paola, ¿qué tan sancocho? Te vamos a aplicar el test Pachela. Antes de decirle a esta gente de qué vamos a hablar hoy, yo quiero que te conozcamos un poco musicalmente, porque también la gente tiene como que su bias musical. Así que claro, vamos a ver para dónde tú caes. Primera pregunta, ¿un género musical? Okay, esto fue muy difícil para mí, porque es que yo no tengo filtros para los géneros musicales. Si me gusta una canción, me gusta una canción. Pero, yo me voy con el rap. Siento que eso es poesía pura. Obviamente las buenas canciones de rap hay buenas y malas, pero las buenas, eso es tú leerte un libro de poesía, tú llegarle a la vivencia de esos artistas. Yo me voy a quedar con el rap. Estoy mi género. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. La poesía moderna para mí. Totalmente. ¿Y un artista? Ya que yo me fui por el rap, yo me voy a ir con mi artista favorito del rap vivo, porque obviamente no podemos comparar las generaciones así tan fuertemente, pero yo me voy con Kendrick Lamar. Para mí es uno de los raperos de la nueva generación, de la nueva escuela, vamos a decir la nueva escuela, mitad de la vieja escuela, porque él tuvo muchísima influencia de N.W.A., muchísima influencia de rapero vieja escuela como Snoop Dogg, con ese coro del West Coast. Entonces, yo me voy con Kendrick. Interesante. Y me causa curiosidad. Esto no está en la lista, lo siento, pero tú dijiste vivo y entonces muerto. Suena feo, pero ¿qué no te vivo? ¿Quién tú pondrías en la lista? No sé. Si pongo a alguien que no esté vivo en la lista, ya la gente va a asumir, va a poner a Tupac, pero señor, hay que darle su bomba a Tupac. Yo creo que Tupac para mí era uno de los mejores raperos que ha existido en la historia del rap. Pero si me voy de que por un artista que ya no esté vivo, voy a tener que irme a otro género musical y yo elijo David Bowie, definitivamente. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. ¿Viste el sancocho? Yeah. Ya se está armando el sancocho. Ya tiene dos carnes el sancocho. Le vamos a echarle los víveres ahora, no te apures. Sí. Pero interesante. Que, por cierto, tenemos un episodio sobre Tupac. Y aquí hay un par de gente que son muy fanáticos, así que ya sabes. Es que a mí me encanta la falta de filtro que tenía Tupac. O sea, ese pana, si tenía que decirte dos o tres cosas, no te lo disfrazaba de que con relatos ni nada. Él te decía en tu cara lo que tenía que decirte y era como que muy, muy cutthroat. Eso a mí me encanta de Tupac. Y además de que el pana, igual que Kendrick, es un freaking poeta. O sea, tú escuchas, por ejemplo, canciones como Hail Mary y tú dices, ok, este pana era algo más que un talk. ¿Tú me entiendes? Penitentiaries is back with promise makers. Never realized the precious time that bitch niggas is wasting. Institutionalized, I live my life a product made to crumble. Must do hard and for a smile. Yes. Ok, seguimos con el sancocho. Una banda. Y ahora le vamos a poner los víveres porque una de mis bandas favoritas desde adolescente, yo creo, es Placebo. No sé si ustedes conocen esa banda. On a point, it's only comfort calling late, 'cause there's nothing else to do. Every me ends. Pero yo la conocí cuando yo tenía como 14 años y creo que lo único que me falta es ir a un concierto en vivo porque esos tigres no salen de Europa. Y tú sabes que las Schengen son difíciles. Suele pasar. Entonces, exactamente. La última vez que vinieron a Latinoamérica fue a México y justamente yo estaba de que a ley de una cita para ir a buscar la visa mexicana y toda la vaina, pero hubieron problemas, hubieron situaciones, no pude hacer nada, pero nada más me falta eso para yo saber que no fui 10 de Placebo. Esa es una de mis bandas favoritas. No te preocupes, eso viene. Totalmente. Y una canción, yo sé que esto es muy difícil, pero si tú estás en una isla desierta, solamente tienes un CD con una canción, ¿cuál es esa canción? Definitiva, bueno, mira, tú me vas a disculpar, pero yo voy a elegir dos canciones, ¿ok? Yo dele, dele. Una de Kendrick y una de Placebo. Yo elijo de Kendrick, alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Eso es de el último álbum que él sacó, de Them. Y el hijo de Bitter End. De... See you at the picture end. Every step we take that synchronize. Que... Es una de mis canciones favoritas, que para colmo, la canción está inspirada en el libro 1984. Y es como que, wow, loco, qué locura es esto. ¿Cómo este tipo pudo poner esta canción que se pareciera al libro, pero al mismo tiempo no te menciona el libro? Es una locura, sí, me gusta muchísimo esa canción. Y me da muchísima pirita también, por eso me gusta. Qué interesante. Ya le llegaste a San Rocho. Vamos a buscarla. Yeah. Y va a terminar un álbum. Y voy a tener que elegir dos álbumes otra vez. Dele para allá. Paola, tiene así, permiso. Yo me voy con Sleeping With Ghost de Placebo, que fue con ese álbum que yo conocí la banda. O sea, fue con ese álbum que yo dije, ok, me gusta esta banda y cuando yo sea más adulta voy a ir a uno de los conciertos. Traté, pero no pude. Y de Kendrick, yo... Es, bueno, a mí me encantó Damn, el último álbum de Kendrick, que es esa portada donde está como en una pared roja, pero tengo como que un lugar en mi corazón para el álbum de él, To Pimp a Butterfly. Siento que ese fue como que el álbum que le dijo al mundo, aquí está Kendrick Lamar y esto es lo que él sabe hacer, ¿no? Sí, fue muy, muy conocido, ¿verdad? Totalmente. Y mira que yo creo que todavía no es tan conocido como debería haber sido ese álbum, porque es a masterpiece, de verdad. En el caso, por ejemplo, mío, que no soy consumidora de la música de Kendrick, pero conozco el nombre del álbum. O sea, sin haberlo quizá escuchado, pero sí conozco el nombre. Entonces, eso quiere decir que tuvo muchísimo como renombre, valga la redundancia. Sí, totalmente. Bueno, el álbum de él que lo sacó de que a la calle fue el de Mad City. Good Kid, sí, Mad City, sí. Perdón. Pero para mí, o sea, eso es una opinión mía personal de Paula de la Rosa, el mejor álbum de To Pimp a Butterfly. De verdad que sí. Y mira que mi canción favorita de Kendrick está en el álbum de Damn, que es Alright, pero To Pimp a Butterfly como que tiene ese je ne sais quoi musical que yo ni siquiera sé cómo describirlo, pero de verdad, si quieren tirarse un buen álbum de rap que de principio a fin, para mí es uno de los mejores. To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Vale. Vamos a dar una escuchadita. Señores, miren, aquí en República Dominicana tenemos un término que se llama baño de pueblo, que es cuando uno se va al interior del país o a los lugares más, vamos a decir, a las esquinas de la ciudad, a la parte interna de la ciudad, y uno disfruta de lo que es la cotidianidad del dominicano. Y eso es lo que va a pasar en este episodio, porque nosotros vamos a hablar de un tema que puede ser muy relevante para nosotros los dominicanos, pero que también puede ser muy interesante para todo el que lo escuche que no viva aquí. Porque es que hay un fenómeno que nosotros estábamos conversando como amigos, y es que en los últimos años han salido muchísimos términos de la jerga cotidiana, urbana, diaria de la República Dominicana. Salen de canciones de dembow. El dembow es la música urbana por excelencia de la República Dominicana. Y a cada rato surge un tema nuevo, una palabra nueva que se vuelve como la regla y todo el mundo la usa y todo el mundo sabe lo que significa. ¿Y sale de dónde? De un dembow. Y especialmente el Snack Report, porque hay que darle su shout out, que son nuestro patrón, nuestro papá. el Snack se ha dado a la tarea, pues, de recopilar esos términos y de darles explicación. Y pues nosotros, fascinados por el hecho de que a cada rato, o sea, solo dentro de la pandemia, cada rato venía el Snack con su diccionario a introducir un término nuevo. ¿Y dónde salían? Pues de dembow. Entonces yo dije, no, pero a mí hay que venir a explicarme aquí cómo es posible que simplemente músicos urbanos sean los que estén dirigiendo, por así decirlo, el idioma dominicano, la forma en que hablamos todos, porque ahora no es solamente un lenguaje de la juventud, ¿no? Juventud, ay Dios mío. La juventud, dilo con eso, no importa. La juventud. Comí espagueti. Que no solamente los jóvenes, o sea, nuestros padres, incluso ciertos hasta abuelos, tú los oyes que si el teteo, que si, o sea, eso es algo impresionante. Y yo necesito que me expliquen cómo es que pasa eso. Pero antes, quiero recordarles que entren a nuestra página web, poachella.com. Te lo pone, poachella.com, y ya, y ahí está toda nuestra información, y entren a nuestras redes, y únanse al grupo de Telegram, entren al Discord, lo que ustedes quieran, pero entren a la página, y ya. Fin lo vamos a esperar en la página, si no entran a la página, no hay bicocho. Exactamente. Requisito para continuar escuchando el episodio, entrar a la página. Ya, le di 2 segundos para que lo hagan, ok. Entonces, Paola, explícame, como decimos aquí, dame luz. ¿A qué se debe que sea el dembow el que dirija los destinos del lenguaje dominicano? Es que ahora mismo el dembow es el dueño de la calle en República Dominicana. O sea, antes teníamos que, como te voy a decir, dueño de la calle entre comillas, como ese ritmo que tú le escuchas en todos lados, que es el que está calando con los jóvenes, que todos los días sale una canción nueva. ¿Tú sabes cómo pasa, cuándo pasaba eso? En los 2000 bajitos, cuando se pegó el mambo violento. ¿Tú recuerdas que estaba personas como Moreno Negrón, que estaba Omega, sí, sí, etcétera, sí, claro, etcétera? Ellos claro, también claro, popularizaron expresiones. ¿De dónde tú crees que salió la expresión chichorizo? Pestaña potiza, ojo potizo, uña potiza, cabello potizo y le llamaban chichorizo. Lo malo fue que yo lo hice. El lío grande fue que... ¿O de dónde tú crees sí, que, sí, que salieron expresiones? Ajá, expresiones así. Entonces, obviamente, el cambio generacional, los muchachos están escuchando muchísimo dembow. Lo que se está produciendo en la calle es muchísimo dembow. Todos los días sale un dembow nuevo, una expresión nueva. Y eso es simplemente el reflejo de la calle, el reflejo de la sociedad dominicana. Tú te vas a un barrio cualquiera de República Dominicana, te sientas en una esquina, le compras 2 o 3 cervezas a los muchachos y tú ahí te vas a alimentar de un vocabulario totalmente nuevo. ¿Tú crees que tú estás hablando con gente de otro país? Porque tú no entiendes lo que están hablando. Pero, y es español, es dominicano, es jerga de la calle. Y la gente, hay algo que no te quiero decir que me molesta, pero sí que me causa como cierto, como dicen los gringos, irks me. Y es que la gente no le da ese bombo al dembow por ser ese reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Solamente ven la parte mala, lamentablemente, porque es lo que más se refleja, pero también tienen que ver cómo ha cambiado toda una sociedad en el modo de incluso comportarse, de cómo expresarse, de cómo hasta vestirse. Ahora los tigres andan con sus uñas pintadas, cuando antes tú no le podías poner un esmalte natural a un hombre en la mano. Y los tigres ahora están diciendo, no, ponme mis uñas de colores. Y eso es por la influencia de toda esta gente, de la cultura urbana en general. La cultura urbana no es algo de ahora. No es que el dembow se pegó ahora y que ahora que lo están viendo. La cultura urbana dominicana tiene muchísimos años trabajando desde abajo y metiendo mano. Ahora se están viendo los frutos, pero también se están viendo esas zonas grises que no son chulas. Entonces, todo ese reflejo, todo ese cúmulo de experiencias, de cosas que se ven en los barrios, obviamente influye la música e influye a las personas que no tienen ese contacto directo con el barrio. Por ejemplo... Sí, claro, claro. Mucha gente que no conocía lo que era una pámpara, mucha gente que no conocía lo que era baje con trenza y que el SNAP, por ejemplo, se lo dice, mire, esto significa lo otro, y comienzan a utilizarlo. Pero también gracias a lo que escuchan en esa música de dembow, se sienten como que es cierta atracción a ese mundo lingüístico tan under dominicano, digamos. So, yo creo que esa es la razón más o menos de por qué es que salen de ahí. Además de que eso no es nuevo. Si nos vamos, por ejemplo, a la historia del rap, a la historia del hip hop, comenzó en un barrio igualito que el dembow, comenzó por una minoría igualito que el dembow, y ahora es el blueprint tanto de fashion como de beats y también de aesthetic, como le dicen. O sea, ahora mismo el hip hop es uno de los géneros que más profitable que hay en el mundo. Entonces, ahorita di que el dembow se hace eso, uno de los géneros más profitable, de que el alfa al mismo nivel de Michael Jackson. ¿Tú te imaginas? Bueno, quizá no a nivel internacional sea tan lucrativo, vamos a decir, pero a nivel local sí lo es, o sea, es una realidad. De que a nivel local es el género que más vende. Sí, es súper lucrativo, pero hay algo que incluso estaba hablando con una amiga sobre eso, y es que le dije bromeando que Dominican is the new black. O sea, tú te pones a ver artistas que no son dominicanos utilizando jergas dominicanas, utilizando expresiones, utilizando incluso la misma bandera en los videos. El otro día yo vi un chico, Tony Lawrence, que él es un rapero, el pana tiene una canción que dice que lo que everybody price it, y yo me quedé como que okay, viejo, yo sé que tú eres de New York, pero ese que lo que como que no te pega. Nosotros. Exactamente. Claro. Pero sí, una influencia grandísima. Yo siento que la cultura urbana de República Dominicana es tan explotable y nosotros no nos hemos dado cuenta, y los extranjeros se están dando cuenta más que nosotros. Y le están sacando provecho. O sea, el dominicano tiene una personalidad muy atractiva, porque el dominicano es muy auténtico. Como que uno sale con unas cosas que a la gente de fuera le fascinan. Por una razón. Yo tengo unos amigos Vamos a decir, de muchas partes de Latinoamérica, y tengo amigos españoles. Y, o sea, a veces yo me sorprendo cuando los escucho, por ejemplo, el famoso El Pepe de Sech, que se puso de moda. Sí. Y yo decía, Dios mío, mira hasta dónde llega y cómo lo usan como algo tan jocoso y tan divertido. Porque el dominicano es así, o sea, salta con unas cosas que son muy pegajosas y muy agradables hasta cierto sentido. Yo creo que el dominicano gusta, como dicen. Lo que pasa es que al dominicano la olla lo pone creativo, entonces... también. Eso es lo que pasa, cuando tú estás mala, y estamos toditos en mala en general en el país, cuando tú estás mala, tú tienes que usar tu creatividad para tú salir adelante. Entonces la creatividad que utilizan ahora mismo los muchachos de la música urbana es eso, lo que se alimentan del barrio, se alimentan de presiones del barrio. ¿Tú sabes quién me sorprendió a mí? O sea, yo, la última persona que yo creía que iba a ser famosa, se hizo famosa, y yo estoy como que, miércoles, loco, you made it. Todavía no dije a ese nivel, pero you making it. Y es Haraka Kiko, o sea, ese pana salió de un video de Capricornio, como el loquito del barrio, machetero, que era un loquito, y ahora el pana está grabando con Don Alfa, el pana se proyecta internacionalmente. Hay un swag, yo digo que hay un swag, que eso es simplemente algo con lo que nosotros nacimos, que viene por lo que te dije de el pasar lucha. Eso te da a ti cierto grado de swag. Entonces yo creo que nosotros lo sabemos utilizar muy bien como dominicano, exportando nuestro talento, pero siento que todavía nos falta muchísimo más también para eso. Todavía estamos estancados en el patio, como dicen. Y sí, aquí hay muchísimo talento urbano. La gente cree que no, aquí hay muchísimo talento urbano. Y todavía no me ha llegado a ese eureka, digamos, de que digamos que la música urbana dominicana está siendo exportada de manera flawlessly. Sí, hay que trabajar mucho, o sea, hay que profesionalizar muchas cosas para llegar ahí, en mi opinión. Totalmente. Deja dejar un poquito al lado la mentalidad de patio y pensar más en la mentalidad de profesión, de esfuerzo, que se está haciendo, pero igual, cuesta mucho y hay que dedicarle su tiempo. Es una evolución. Así es. Otra pregunta, y para mí muy importante. ¿Tú crees que los demboceros tienen poder para alterar la cultura y también el lenguaje? Específicamente, bueno, en su manifestación, de la forma en que uno habla, pero ¿tú crees que ellos tienen poder? Y si tú crees que ellos lo hacen a propósito, por ejemplo, gente como Bulín, 47, ¿tú crees que ellos están conscientes como de que yo puedo hacer esto, yo puedo modificar la cultura, o son cosas que se dan coincidencia? Ellos están conscientes. Lo que sí te digo, yo no creo que un dembocero cambie la manera como hablamos los dominicanos, sino nosotros mismos es que lo vamos a permitir. O sea, que un dembocero te diga, por ejemplo, ¿cuántos años tiene el pobre Wellington Q tratando de pegarse y solamente ha pegado lo de los mangos? O sea, y él es un y fue eso fue algo fortuito, o sea. Exactamente. Pero Bulín, por ejemplo, gracias por ponerlo como ejemplo, porque yo amo a Bulín. Bulín es una de las personas con menor tasa de rechazo en República Dominicana, y el que diga que no le gusta Bulín 47 es un amargado, y se lo digo en Oye, hasta mi quiera. Papá, hasta mi gracias. Papá le gusta. Gracias. Es que cala en todas las generaciones, el Bulín es genial. Pero Bulín tiene algo que, aparte de que él tiene como su propio brillo, esa manera tan natural de ser él y que pega todo, se alimenta de lo que ve en el barrio. O sea, el pana, sí. Eso de esto no se sabe dónde vayas a parar, no fue Bulín que lo inventó. Sí, Bulín exacto. Lo escuchó en el barrio y lo sacó del barrio al mainstream. Muchas cosas que han pasado, muchas expresiones que tú has escuchado que son nuevas, que tú le escuchas en dembow, están quemadas en los barrios hace ya meses. O sea, eso de que tengo la pámpara prendida, ¿de dónde crees que salió? No fue del cerebro de los demboceros, es de todo el ambiente que los rodea, es de ellos sentarse en la barbería, a escuchar a los tigres hablando, de brindarle cerveza a los tigres en la esquina para que le hablen plepla y ellos puedan sacar material. Es de ellos simplemente montarse en un motor y escuchar cómo hablan los motoristas uno al otro. Eso es lo que a ellos le alimenta para yo poder sacar esos hits y crear entonces ese efecto de cambio de lenguaje urbano y coloquial dominicano. La única manera que ellos pueden cambiar la cultura es si nosotros se lo permitimos. Y está pasando. Está pasando. Porque incluso hasta las marcas así se están montando en ese tipo de cosas. No dudes tú que de aquí a un par de años metan la palabra teteo en la Real Academia de la Lengua. Y si no lo hacen, son unos palomos. ¿Tú crees que en la mente quizá de algún dembocero, o sea, tengan esta idea de... hoy estoy aquí en el estudio y digo, bueno, hoy voy a inventarme esta palabra y la voy a viralizar. O sea, ¿tú crees que quizás eso sea algo que suceda a nivel, vamos a decir, de industria? Porque el dembow ya no es tan artesanal. Hay una industria que está comenzando, pero sabemos que hay toda una maquinaria y hay pues toda una producción. ¿Tú crees que la gente, ellos se sienten y digan, vamos a pegar este término que se me acaba de ocurrir? Claro que sí, o sea, yo estoy totalmente segura de que ellos lo hacen, porque es que ellos son artistas de dembow, y eso es algo que también quiero dejar muy claro, o sea, sabemos que tenemos un estereotipo del artista de dembow, que es un muchacho de barrio, con suerte, pegó, y ahora está haciendo música que le llega a las masas y cosas así, pero si la gente se pone a escuchar dembow, de ahí salen unas líneas que tú te quedas, ok, viejo, y esa analogía tan bacana, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Son chamaquitos que de verdad escriben heavy, obviamente desde su propia realidad, o sea, ellos no te van a escribir que ellos están tirando los cuartos para arriba en su apartamento en Piantini, pero te van a decir que están en un 70 en Lomina, que esa es su realidad. Y de ahí salen unas piezas aperísimas que te reflejan muchísimo lo que está pasando dentro de su propia realidad y su propio círculo, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero ellos nos están abriendo las puertas para nosotros verlo. Lo que sí te puedo decir es que no todo lo que ellos sacan se le pega. O sea, no di que todas las palabras que saca un dembocero se le va a pegar, porque el público es muy exigente y se da cuenta cuando algo es como muy tratando de pegarlo. O sea, si el público escucha una palabra nueva que nunca le he escuchado, por ejemplo, ni de la boca de su barbero, ni de la boca del delivery, puede ser que nunca le hayan escuchado at all, pero se siente esa onda de que, ok, you faking it. Lo que le gusta al dembow es que la gente sabe de dónde vinieron estos tigres, sabe lo que están haciendo estos tigres, y conocen qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tratan de meterse en una palabra como que no da gusto, como que está media rara, la gente se da cuenta y no le resulta. Pero claro que ellos se meten en su estudio a sacar sus analogías extrañas que nosotros disfrutamos tanto, obviamente. Sí, hacen su tarea. Ellos hacen su tarea, sí. Ellos pasan la prueba nacional y de todo. Ahora voy a hacer otra pregunta que quizá ya sea un poco más profunda. Y recordando, ¿verdad?, que este espacio, este podcast, pues, es para expresar opiniones y, pues, todo lo que se expone aquí es opinión personal de cada cual y la idea es, pues, intercambiar puntos de vista y, pues, que cada cual saque sus conclusiones. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que está bien o está mal que sea el dembow que determine las palabras que se va usando en la cotidianidad dominicana y que las palabras que todo el mundo usa? O sea, ¿tú crees que es lo correcto o que quizá deberíamos tener más cuidado con la forma en que hablamos y no sé? Qué bueno que tú dijiste que esto es un espacio de opiniones personales, porque yo sé que me van a acabar por esto, pero... Sí. El dembow es un género musical, igualito como todos los géneros musicales que han existido en la faz de la tierra. Hay unos que son musicalmente y el nivel de composición más elegantes, si pudiéramos decir, más complejos. Y por eso quizá quieran satanizar el dembow. Pero como yo había explicado antes, el dembow no determina nada. Quien lo determina es la gente. que o sea, la uso, gente, claro, que la gente que usa la jerga, la gente que consume dembow, la gente que vive en el barrio, quien le sigue el coro es la gente. O sea, si por ejemplo el lápiz no, ay Dios mío, me van a matar por mencionar el lápiz, pero el alfa, si por ejemplo el alfa saca una canción que dice que él tiene más energía que un cargador y ya mañana comienza a utilizarse, no es el alfa que está promulgando eso cada 2 segundos, es la gente que lo está mencionando. Entonces es claro, eso, las personas son las que determinan lo que se va a utilizar y la frecuencia con que lo hacen. Los demboceros simplemente lo utilizan su plataforma como un amplificador de lo que ya ellos están escuchando afuera. Y si son, digamos, líneas originales, palabras originales, la popularizan ahí. Pero siempre tienen una influencia de afuera, que eso no se la quita a nadie. Entonces, es la gente. Básicamente, yo no satanizo el dembow, porque yo siento que el origen de donde viene ese género musical no debería ser satanizado, porque es muy humilde, viene de barrio, pero así mismo vino el rap, así mismo vino el hip hop. Entonces, ¿por qué estamos satanizando el dembow? Y mira que el dembow, yo estoy clarísima de que, primero, no es un género musical para muchachitos. Segundo, toca temas muy fuertes de sexualidad, de drogas y de actividades ilícitas, pero eso es lo mismo que hace el rap. Y lo estamos considerando poesía. Lo que pasa es que el dembow un poquito más de coro. Entonces, yo no creo que debería satanizarse el dembow ni decir que el dembow es ese tornado que vino a destruir la cultura dominicana. Eso es caballá. Eso es caballá. La cultura dominicana no se va a destruir por un género musical. Se va a destruir si usted no cría a su muchacho. Entonces, ese es el problema. Los artistas no están para ser ejemplo de nadie. Ese es el problema. De que sean fuertes vocales, declaraciones. Exactamente. De que ellos sean lo que se le pide al artista, que sea coherente. Digo que no sea ejemplo de nadie para que no sea ejemplo, por ejemplo, para los niños, que dicen que el alfa está dañando a los niños, que, que ellos son la voz del pueblo. Ellos no tienen esa responsabilidad. Ellos lo que sí se les pide es que sean coherentes. De que si hoy dicen rojo, que mañana no digan verde. Así es. Oye, mira, nunca había como concretizado ese pensamiento en la frase que tú dices, que el artista no tiene que ser ejemplo de nadie. O sea, cada cual es responsable del ejemplo que sigue. Exactamente. Sí. Ahora sí, esto que el artista no debe ser ejemplo de nadie, pero al mismo tiempo debe tener como un ground muy, muy sólido. No debe ser ejemplo de nadie, pero tampoco debe violentar a nadie, es lo que quiero decir. Claro, se le exige lo mínimo que se le exige a cualquier persona, que cumpla la ley. Exactamente. Y que sea coherente también. Te digo lo de coherencia, porque yo sé que mucha gente va a venir a decir, ah, fulanito, que no sea ejemplo, pero habla de darle golpe a la mujer, y qué ejemplo es, y qué mensaje es. Exacto. Sí, ellos tienen una plataforma muy importante, por eso especifiqué mucho lo de la coherencia. Una plataforma grande, tienen una fanaticada y un following. Nos dimos cuenta con la campaña de vacunas, de viejo, o sea, Honguito, Bulín, y el otro muchacho, el Cherry, y eran que llamaba a la gente pa que se vayan a vacunar. Pero al mismo tiempo, como dijo la gran filósofa Cardi B, yo no tengo que criarte a tus hijos. O sea, no podemos ni que satanizar totalmente un género musical. No se puede satanizar. Y además, señores, ¿quién no disfruta un dembow? El que diga que no ha movido ni siquiera de que un pie con un dembow es un hipócrita. Yes. Lo admito. Yo, en mi caso, algo que a mí personalmente, vamos a decir, me preocupa de este tema, no va tanto del hecho de que los demboceros inventen términos. Eso me parece interesante, porque yo siempre he visto esos otros países que tienen todos sus propios idiomas, como por ejemplo en Perú tienen el quechua, en España en algunas partes tienen idiomas como que solo de ellos, y el dominicano pues solo tiene el español. Entonces el hecho de que haya una jerga dominicana, tantos términos que solamente nosotros entendemos, como que me gusta. O sea, el hecho de yo poder hablar con otra persona y que esa persona solo me entienda porque es dominicano y tener nuestros uh-huh. códigos y eso. Eso siempre me ha gustado y por eso me gusta como usar el lenguaje local. Y también me gusta el hecho de que el dembow se haya permitido pues la creación de esos términos que nos representan a todos, porque al final pues, o sea, es el idioma del pueblo. Y sí, además de que es un lingo, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, mencionaste lo de España y lugares, por ejemplo, en Perú que se habla quechua, esos son los idiomas de ellos, porque son idiomas que son hasta vaina milenaria en el caso de quechua. Autóctono, exacto. Exactamente, son idiomas, están certificados como idioma, pero esto que nosotros tenemos en República Dominicana, esto es un lingo, o sea, esto es sí. como nosotros hablamos y que solamente nosotros no entendemos. Eso es exacto. lingo totalmente. Entonces, eso es lo que tiene mucho la música urbana, que utiliza muchísimo lingo y yo creo que lo utiliza demasiado bien. Sí, exacto. Okay. Que es ya que no tenemos un idioma autóctono, porque ya el taíno, pues, el arahuaco, me parece, desapareció. Pues por lo menos tenemos este idioma que nosotros creamos. Y cuando me veo en la posición de tener que explicarle a alguien de fuera, ay no, esto significa tal cosa, me siento bien, o sea, me siento, wow, esto es mío, esto no lo tiene nadie. Sin embargo, lo que no me gusta, y hace poco publiqué una historia al respecto, y Diego Yar también, es cuando usan mal las palabras. Ay, Dios. Eso me enoja demasiado, o sea, que tú crees una palabra no es problema. Porque obviamente, si tú la creas, tú le pones el significado que tú quieras y ya. El problema es cuando toman palabras que ya existen, las usan mal, y luego tú oyes a una inmensidad de gente usando mal la palabra. ¿Tú te refieres a demagogo? Sí, sí, sí, me refiero a demagogo. Dios mío, gracias, Paola, me leíste la mente. O sea, no puede ser, ¿no? O sea... ellos podían crear una palabra y ya, pero entonces una palabra que ya existía, de repente piensa, o sea, ponte en la situación de una persona que vaya a otro país y tenga que redactar un documento o tenga que dirigirse a alguien en un juzgado y le diga, yo estoy demandando a esta persona porque esta persona ha mostrado una enorme demagogia hacia mi persona. Lo van a mirar mal, le van a decir, pero usted es estúpido o algo así. ¿Por qué tú demandas a alguien por tenerte demagogia? Si eso es algo de lo político y esa persona ni siquiera es político, ¿tú entiendes? O sea, eso me preocupa. Y vino el caso también de la descendencia del alfa y la mamá de la mamá de la mamá. Y eso, como, oiga, sí, es chulo que se inventen términos que hagan rejuegos, que esos juegos de palabras son muy interesantes, pero hágalo bien. Si ya la palabra existe, pues busque otra, no sé, o modifíquela, no sé. Tú pero sabes que ese eso, roce. Eso voy a ser abogado del diablo en este caso, porque yo siento que todo es una evolución. Entonces, por ejemplo, hay palabras que hace 100 años en República Dominicana se usaban que ahora tú ni siquiera tienes registro de esa palabra, o quizá la modificaron de una manera que tú dices, ¿qué? ¿Y esto se decía así? Yo no sabía que el sancocho se decía salcocho, por ejemplo, o que esta cosa era tal cosa. Yo confío mucho en la evolución, vamos a decirte. No solamente, no te estoy hablando de evolución de Darwin, sino en la evolución de nosotros como sociedad y que la gente aprenda a buscar en Google. Lo primero que yo escuché, por eso mismo lo de demagogo, lo primero que yo hice fue buscar en Google, que era, porque yo no sabía qué significaba demagogo, o sea, forgive me. Y yo dije, pero eso no es lo que dice este pana, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Y ahí yo entendí que no todo debe tener sentido. No, o sea, yo entiendo la preocupación del daño al lenguaje, si pudiéramos ponerlo de esa manera, porque tú me estás diciendo que demagogia es un mango y en realidad es un tomate, pero al mismo tiempo... Ojo, no es ni un mango ni un tomate. De repente dicen que uno... No. Es una mata, es una mata. Es una googleelo, vaina. Googleelo. Pero yo creo que dentro de la misma evolución musical y de esa vaina de las rimas y de las analogías que usan, creo que se pueden tomar esas libertades y nosotros como consumidores tener la responsabilidad de no ser, no quiero decirlo de que tan brusco, pero de no ser tan followers. Y hacer nuestra investigación para no pasar vergüenza en la calle. Porque, por ejemplo, si tú le dices a una persona que tú eres un demagogo de otro país, obviamente te va a mirar extraño. Pero si tú le dices a un dominicano, te va a decir, doy tres vainas y te va a mandar la M. Porque ya sabe el significado que nosotros le estamos dando a esa palabra. Yo entiendo totalmente tu preocupación. No te voy a decir que la comparto, por eso te dije, voy a ser un poco abogado del diablo. Pero no creo que te vamos... No creo que debamos como que ponerle de que toda la responsabilidad solamente tus intérpretes cuando ellos lo que están haciendo es incluso utilizando analogías y quizá transformando esas palabras para que quepan, digamos, dentro de su propia narrativa. Pero, y son palabras puede que ser. Se escuchan complicadas y a ellos les gusta esa vaina, le encanta. Especialmente el lápiz. El lápiz le encanta usar ese tipo de palabras rebuscadas con un significado extraño. Y sí, volví a mencionar el lápiz, perdón. No, en verdad el lápiz bacano. El lápiz bacano, en verdad. Pero también sí, como tú lo dices, quizá quién sabe, en un par de años la RAE habla otra acepción de demagogia, que no sea exacto. Solamente políticos haciendo promesas que no van a cumplir, sino también desagrado que se tiene hacia otra persona. Pues mira ahora, lo de me tienen dema, salió de la misma de demagogia, pero me tienen dema. No tiene nada que ver con el diccionario que te dice lo que significa demagogia, exacto. Pero nosotros lo utilizamos, no, fulanito me tiene dema, ya tú sabes que te tiene tirria, que el pana no te soporta, y eso salió de un dembow. Exacto. Entonces, ya eso está, mira, internacionalísimo eso, yo creo que hasta J Balvin lo está utilizando, no, que me tienen, pues es que me tienen dema, y yo, loco, no te pega. No te pega, viejo. Qué lejos hemos llegado. Lagrimita, déjame sacarme la lagrimita. Señores, esto está interesante y ahora se va a poner mejor porque ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, yo diría, o un viaje por la cultura. Y a continuación vamos a hablar de los términos más icónicos de la jerga dominicana que salieron de un dembow. Algunos que quizás usted no sabe que salieron de un dembow, otros que se popularizaron por un dembow. Pero vamos a hacer ese pequeño recuerdo y lo vamos a hacer después de la pausa, así que no se vayan. Señores, continuamos. Y Paola, los términos más icónicos en tu opinión, porque hay muchos y realmente sería una tarea muy compleja uno ponerse uno por uno a hacer una escala y todo eso. Pero para ti, los más icónicos que nos ha dejado el dembow. Está difícil, pero no imposible. Yo creo que la primera es bobo, pero no el bobo nuevo. Todo el mundo cree que fue Kiko el Crazy que sacó lo de los bobos son míos. No, eso fue el gran Monkey Black con Oye qué bobo. Oye qué bobo, oye qué bobo, bobo, bobo, oye qué bobo, oye qué bobo, oye qué bobo, bobo, bobo, oye qué bobo, oye qué bobo. Para mí, eso es una expresión que encierra como que tantas cosas y se puede utilizar de tantas maneras. Se te quedó el carro, hay un bobo. La jevita te llamó más de 20 veces, es un bobo. Le botó la tarjeta, el real bobo. Bobo. Entonces, eso como que me tripea muchísimo esa expresión porque hay como que mucho sentimiento. Desde que tú pones la palabra bobo, tú sabes que hay problemas. So, esa es la primera para mí. Pero el bobo lo originó Monkey Black, que se sepa. Lo popularizó ahora Kiko el Crazy con los bobos son míos. Y los bobos son míos, mío, mío. Y los bobos son míos, mío, mío. Y los bobos y los bobos son míos. Esto se convierte. Pero quien lo originó full fue Monkey Black. Tengo una confusión. Y esto puede ser full ignorancia mía, y perdónenme de verdad. Pero los bobos son de Kiko el Crazy o de Haraka Kiko. Es que confundo a los Kiko. No, mira, Kiko el Crazy es el que se parece a Wanda de cabello rosado. Ah. Y Haraka Kiko es el que se parece a Lot Dog, el de la película Don't Be a Menace, que tengo una bicicleta y que literalmente tiene bobo en los cabellos. ¿Tú te das cuenta de que tú ves un tigre con los cabellos? Ese es Haraka Kiko, el del lobo. Haraka Kiko, el del machete. Kiko el del machete, exacto. Ok. DH, mira la forma que uno identifica a la gente. El del machete, Haraka Kiko. El de Wanda, ay Dios mío. Ok, gracias. Gracias por la aclaración. ¿Qué otra palabra popularizada por el dembow más popular? El joseo. No sé si tú te acuerdas de la palabra joseo fue popularizada por dembow. ¿Tú te acuerdas de Nando en baseo, sí? De Nando en baseo, sí. Pónteme el helado, sí. Que te voy a llegar hasta que pi. Eso fue de lo primero de dembow del alfa. Bueno, él no lo inventó, pero sí la popularizó. Yo estoy en joseo, ubicando el baseo. Pónteme de lado. Que te guarda con el bate hasta que pida cacao. Cacao, cacao, cacao. El joseo, la palabra joseo. Mira, yo eso no lo sabía. Eso para de que verdad. Desayune. Para que te desayune. Oye, hay muchísima palabra que la gente utiliza en su diario vivir que vinieron de la cultura urbana. Wow. Mira, joseo. Yo no sabía, de verdad. Sí, y es totalmente dominicana. Ahora mismo se la están adaptando lo boricua, lo colombiano, con el joseo. Te estoy diciendo que no, nosotros somos los Dominican is the new black, pero el joseo eso viene del hustling. Entonces, como sí, nosotros obviamente el inglés lo maticamos más que la chiva, es joseo, pero eso viene del hustling. Entonces, nosotros hicimos nuestra propia versión porque somos bacanos ya. Okay. Oh, wow. ¿Cuál otra? A mí me encantó lo de la pámpara prendida, porque eso se puede referir a muchísimas cosas. Tú tienes la pámpara prendida, que tú tienes prendido, tú tienes el cerebro prendido, puede referirse a que tú estás para la calle, puede referirse a que tú estás prendido por el alcohol, puede referirse a que tú estás prendido por jeva, no sé qué se puede referir, tú tienes la pámpara prendida, algo tienes prendido, algo tú vas a hacer. Y a mí me tripea muchísimo eso también. Y creo que todavía se utiliza mucho. Es su loquera y muévalo de ahí. Porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Es su loquera y muévalo de ahí. Porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Es su loquera y muévalo de ahí. Porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Yo voy a decir una, pero es que esta es una elección personal. No quiero decir que la usa todo el mundo. Pero creo que sí no, la usa. Déjala para el final. lo voy a dejar para el gran final. Yo quiero poner ante una que es ahora mismo la causante de todos nuestros males cuarentenísticos y de que ahora mismo tú y yo estamos trancadas en nuestra casa porque hay toque de queda, y es el gran teteo. En chupiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, dale teteo, dale teteo. Dale teteo. Ay, sí. El teteo. O sea, yo no había escuchado ese término hasta que salieron, pero tú salieron sabes, los dembows. El teteo. Yo creo que sé, pero mejor no me lo digas. Mejor que la gente como que vaya al Snack Report y lo lea por ahí. Exactamente. Que lo iba a decir. Ya escribimos un artículo sobre eso, que lo pueden buscar. Ya. ¿De dónde viene el teteo? Exacto, ya el Snack ha hecho suficiente recopilación científica y material de lectura como para que usted se edifique en el término teteo. Y pues yo entiendo que nosotros aquí en Pachela no somos quien para querer usurpar todo ese conocimiento. Así que entren a la página del Snack, le vamos a dejar el link en la descripción y ilústrense, por favor. Ahora mira, para terminar, que no quiero que terminemos. Pero hay que hacerlo. tu término, yo peco porque yo sí me invento muchísimas palabras y a cada rato la digo por aquí y lo siento, pero tu término dembocístico favorito. Yo te dije que a la gente no le va a gustar este término, pero lo tengo en mi corazón y creo que mucha gente también de la comunidad LGBTQ lo tiene en el corazón también, y es Cero Goga. Cero Goga, o sea, eso es de la Insuperable, es una canción de la Insuperable cuando estaba en su buena. Yo tengo paladito, a ti tu chicho te incomodan. Cero Goga, que le gustó a tu marido, ve comprándote la soga. Cero Goga, que yo siempre ando de marca, te lo tenía hasta la gorra. Cero Goga. La Insuperable es una artista urbana, no sé si ustedes la conocen, que ella es la esposa de Toxic Crow. Ella tenía una canción que se llama Cero Goga, y es como que justamente cero demagogas, o sea, no queremos demagogas en el coro de amiga. Entonces ella le puso gogas, esa goga es esa jeva que te tiene envidia, que habla de ti a tus espaldas. Entonces cada cosa que pasa en mi vida, que yo digo como que... por ejemplo, yo lo utilizo mucho esa palabra porque está dentro de mi léxico y la utilizo también con mis amigos, que tengo un proyecto y qué sé yo, me fue bien en algo y termino con la firma Cero Goga. Como que aquí no hay goga, aquí no hay nada de eso porque no está yendo bien. Esa es mi palabra urbana favorita. Yo sé que no es muy popular, es un poquito incluso old school porque esa era una palabra de los 2010, 11, por ahí quizá. Pero tiene como cierto elemento sentimental conmigo y el grupo de amigos con el que yo lo uso. Y ¿no? Esa es una de mis favoritas. Yo creo que mi segunda favorita es la Ruling. Estamos ruling, estamos ruling, estamos ruling, estamos ruling. Estamos ruling, estamos ruling, estamos ruling, muy ruling. Esa es mi segunda favorita, es Ruling, porque sí, siempre me ando ruling, no paro. Siempre ando ruling. ¿Sabes qué? Me da mucha curiosidad porque mi palabra dembocística favorita también es vieja. Y es una palabra que no superó el tiempo, o sea, no logró llegar hasta nuestros días. Pero para mí, en el momento que salió, fue como, es que esto es genial, o sea, esta palabra es genial. Y es What a Gata Pitus Berry. De verdad, y yo que soy una persona muy sarcástica, es de una canción de Black Point que se llama de la misma forma. Y sí, esa fue la canción del año. Es que a mí esa canción me encantaba, quitando, ¿verdad?, la segunda mitad, que es como cuando se pone plebe, ¿verdad? Pero, o sea, para mí esa canción era genial. Es como una palabra que no significa absolutamente nada y que tú puedes utilizarla para lo que sea. O sea, yo que soy tan sarcástica que de repente a veces como que quiero dar una respuesta sin sentido por puro amor a la ironía. Como que el What a Gata Pitus Berry era como así. Y siempre me ha gustado y... la recuerdo con cariño el tiempo que duró. Es práctica de lo dembow viejo. O sea, te digo dembow viejo, pero no, o sea, no dembow viejo, sino como de los 2010 bajito. Es como este pana de la piedra a la luna. Le están tirando piedra a la luna. Piedra a la luna. Le están tirando piedra a la luna. Piedra a la luna. Yo soy lo mejor. A mí me encantaba pila esa canción de la piedra a la luna y el video super Charlie, pero a mí me gustaba ese video, yo te lo descargué. Y Monkey Blair, uno de mis favoritos también, de André. Ese, yo te digo y se lo digo a todo el mundo, si ese pana estuviera vivo y haciendo música, porque lamentablemente vivía en España, pero no tan activo como debió estar en el mercado dominicano. Lo último fue lo de Capeldo, que fue antes de que lo asesinaron. Él había grabado un verso y yo recuerdo que lo pusieron ahí como de último, una dedicatoria. Pero yo siento que Monkey Blau hubiese sido uno de los artistas con más proyección internacional de República Dominicana, definitivamente. Y proyección internacional te digo, él se fue para Europa, pero yo lo veía codeándose con los morenos, que si una cena con Jay-Z, porque es que tenía ese carisma y además tenía ese swag, el swag que te mencioné anteriormente, sí, cuando sí, nosotros nacemos, sí, gracias a la olla. Monkey Bla lo tenía de nacimiento, ese pana era un personaje. Oye, pero para mí la mejor canción que define el verano, y no importa el año del verano, es El Sol, la Playa, Intro de Vaina. Sí. Y a mí no hay quien me diga que no es la canción oficial de un verano dominicano. Sí, no hay nadie sí, que me diga que no. El sol, la playa, un tro de vaina. El sol, la playa, un tro de vaina. El sol, la playa, un tro de vaina. Sí, sí, y sí, yo siento que ese pan hubiese sido más grande que como Tel Alfa ahora mismo. O sea, Monkey Bla tenía una proyección. Diantre, me voy a poner triste, ya no voy a hablar de Monkey Bla. Está pidiendo el sentimiento. Te voy a quitar la tristeza. Yo, de ese, verdad, What I Got to Pitus Ferry es mi término forever. O sea, para mí lo mejor que han hecho. Yo no encuentro un término más chulo que haya surgido. Pero el que más uso es el que lo que con que lo que y que lo que, de ese Kibichini que. Que lo que con que lo que. Me metí en todos los barrios. Vamos a aprender. Que lo que con que lo que y que lo que. Que lo que con que lo que y que lo que. Me encanta, o sea, incluso el video, cuando, o sea, el video no, la canción en general, me parece muy interesante, o sea, que una persona tome toda una canción para describir la realidad de los barrios de aquí, que eso es algo que se usa mucho en el hip hop fuera, pero aquí yo siento que faltaba como una canción que resalte las particularidades de cada región, así como lo hace esa canción. Me gusta mucho. Quitando, ¿verdad? Obviamente, todas las breverías, pero esa canción me gusta mucho. Y el que lo que con que lo que y que lo que me gusta, como un saludo, no el que lo que tradicional, sino, no sé. Ese sí es algo que yo uso frecuentemente. O sea, mira, yo te voy a recomendar un dembow que se llama Bajo Mundo, es de Bulín, yo creo que el más nuevo de él. Para mí, yo estaba viendo el video el otro día y me quedé embelesadísima con el video, aparte de la producción que le metieron a ese video, la canción me tripea, es Bulín, ¿quién no ama a Bulín? O sea, escuchen Bulín, escuchen El Bajo Mundo. A mí me tripea esa canción porque yo siento que te da un baño de pueblo digital. O sea, Bulín te da un tour por su barrio, te muestra como esos lugares que estaba en el barrio y te da como que ese bombo que, oye, me cualquier popi que ve ese video dice que es más así, voy para Lomina, no lo hagan. Pero es más así, voy pa Lomina y voy a conocer a Bulín. Oye, te da como que ese flow de artista internacional full. O sea, a mí me tripa ese dembow. Señores, sí, yo soy dembocera y lo admito y me gusta el dembow y no puedo evitarlo. No se cierren, no se pongan en la cabeza que eso es música barrial solamente. Disfruten su dembocito, aunque sea escondida, que nadie le va a hacer nada por eso. Eso hay que ser libre. Si usted se le mueve el pie con un que lo que, con que lo que, con que lo que, disfrútelo. Cero juzgadera aquí, que el dembow no lo hace ni más ni menos fino, y ni más ni menos rico, y ni más ni menos inteligente. Yes, yes. Paola, mil gracias por tu tiempo, por darnos un poco de tu pasión por este género que sí, que le vamos a dar. Los que no lo escuchamos más, pues le vamos a dar un chance. Dense un baño de pueblo, qué divertido. Gracias, y ojalá y esto se repita pronto, porque realmente yo la pasé súper. Gracias. Hay mucho de qué hablar. Créame que sí. Y si me dan el micrófono, ay, Dios mío. Yo no me callo, señores. Sí, pero este micrófono es tuyo. De verdad que sí. Muchas gracias, mil, de verdad. Mil gracias. Muchas gracias a todos por escuchar. Y pues ya saben, llévense de todo lo que Paola dijo aquí, que está avalado por nosotros y por el Snack Report también. Así que, señores, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden entrar a la página, por favor, pachela.com, y comuníquense con nosotros y díganos qué les parece el episodio, o, por ejemplo, si faltaron términos, que seguro que faltaron, pero den una manito ahí, que se nos escapó. De verdad que queremos escucharlo. Un abrazote y pues, bye. Bye, escuchen a Bulín. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachella y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachella.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachella.